Querida bitácora, creo que hoy abriré mi corazón. Te contaré un secreto, pero de esos que me encantan. Siempre he soñado con conocer Iceland. Oh, sí, esa ciudad que está allá arribita del mapa mundi, solita, fría, pero con unos paisajes increíbles. Bueno, pensaba hacerlo en este viaje, pero aprovechando la pandemia me dije, ¿por qué no averiguo un poco más y no me lanzo a la aventura? Así que le pregunté a una amiga, ella se llama Francisca y se fue a vivir a Suecia, pero logró pasar por los lugares más fríos del planeta. Así que la contacté junto a Melissa y le hicimos un sinfín de preguntas. Los guardaré aquí en la bitácora, por si acaso. Adjuntando archivo. Si se me llega a olvidar algo, lo escucho de nuevo. Gracias, bitacorita. 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo, el penúltimo capítulo de esta temporada de Playmotiv. Estamos súper emocionadas por todo lo que hemos logrado. Hemos hecho un sinfín de cosas que ni siquiera teníamos pensado hacer. Así que estamos muy felices junto a Melissa y bueno, nos invitamos a que nos sigan escuchando y nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram pueden encontrarlos como mochirian-girls, que es nuestro gran espacio, nuestro escondite secreto, para que nos vayan a contactar, nos pueden hacer preguntas, pueden mandarnos info, fotografías, lo que quieran, porque ahí estamos para ustedes, para entregarle toda la información que podamos recopilar de viajes y sectores bonitos por conocer. Bueno, hoy es un día especial, es un día muy especial para mí, en lo personal, porque vamos a hablar de un lugar que me fascina. Pudimos entrar en contacto con Francisca Marza. Ella es sommelier de profesión, catadora de vino, que no es malo para los que no saben, y decidió viajar a Suecia para aprender el idioma, sin esperar que su vida se sumergería en uno de los lugares más fríos del planeta. Se fue al Círculo Polar Ártico, por todo el sector norte de nuestro planeta, se fue a conocer, pasó todo el frío posible, pero conoció unos lugares extraordinarios, maravillosos, que envidia, en verdad. Envidio mucho y espero que en algún momento sea mi momento y pueda ir a conocer. Bueno, pero antes de empezar todo esto, primero quiero presentarles a ella, a la inigualable, la única, la nuestra, Melissa Arias. ¿Cómo está, Meli? ¿Cómo está? Ah, no, mansa presentación que me gané hoy día. O sea, inigualable, única, nuestra, esa onda. Ah. Bien, amiga, aquí ya me está empezando a dar frío con esta entrevista que vamos a tener, pero todo bien. ¿Y tú, amiga, cómo estás? Bien, también, presentándole justo al público nuestra gran invitada. ¿Por qué no la incorpora usted mejor? Incorpórela a la conversación. Ya, genial. Entonces, les cuento que nuestra invitada del día de hoy es una Mochilian Girls de tomo y lomo. Y además, muy valiente a mi gusto, ya que como mencionó Natalie, se encuentra viajando por el extremo norte de Suecia, que es parte del Círculo Polar Ártico. Saludamos y damos la bienvenida a Francisca. ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien aquí. Bueno, me imagino que no con tanto frío como tú. Está helada la cosa por acá. Me imagino. Oye, bueno, hablando de frío, yo creo que la primera pregunta que tenemos y que nos hacemos todos es como, sí, ¿cómo lo hacen allá en Suecia para poder lidiar con el frío extremo? Sobre todo cuando tienen que salir a trabajar, a comprar, no sé, o sea, alguno tiene una idea, pero cuéntanos, por favor, ¿cómo lo hacen? Ay, oh, chiquillas, sí. Miren, no es tan terrible como se piensa. Yo pensaba que iba a ser, pero congelado, y no es tanto. No es tanto. Así que nada, ha sido una buena experiencia. Ya le he agarrado cariño al frío. Y bueno, uno aquí anda súper abrigado, anda ahí con ropa térmica, zapatos térmicos, entonces igual, ay, no se pasa tan mal. Pero hay experiencia, de ejemplo, cosas por hacer afuera, en terreno, ¿cómo se diría? Sí, un montón. De hecho, aquí la gente en Suecia en general disfruta mucho el frío. O sea, es muy normal en diciembre. La ciudad está muy bonita, decorada de Navidad y todo lo demás. Entonces, mucho frío, lleno de nieve, pero la gente saca a pasear a sus bebés en coche. Hay pistas Normalidad de total. hielo, sí, súper normal. Todo Están súper preparado, eso sí, los acostumbrados. coches son diferentes. Hay una en la manilla donde se lleva el coche, hay como unas cositas para meter las manos, entonces te quedan las manos calentitas. Es así como las cosas adaptadas al frío, pero la gente hace su vida normal. Y Maravilloso. hay muchos lugares donde hay pistas de hielo, entonces la gente sale a patinar. Sí, es muy bonito. Qué Es muy rico. bonito. ¿Y cuál fue el motivo que te impulsó a querer vivir una experiencia tan extrema para llegar a un lugar tan frío, en verdad? Sí, súper, súper extremo. Mira, la verdad yo soy bien patiperra, como les decía. Me encanta viajar. Y la verdad es que quería mejorar el idioma. Ese fue como el propósito principal, mejorar el inglés. Yo había viajado harto, pero por Centroamérica. Entonces quería un viaje diferente ahí para ganar experiencia y todo lo demás. Así que averigüé cuáles eran como los países más fáciles para obtener visa. Y dentro de eso estaba Suecia, porque no tiene cupos limitados de visa, como en otros países que, no sé, Irlanda, por ejemplo, son 200 cupos al año. Es poquito. Y Suecia era ilimitado, así que postulé y nada, se dio súper rápido todo. Y en 3 meses ya tenía la respuesta y ya después me vine. Buen dato. Sí, sí. Y oye, hay muchos chilenos acá en Suecia. ¿Sí? Hartos chilenos, sí, hartos chilenos Ah, una buena viajando. comunidad. Sí. Buen Así dato. que entrete harto. De hecho, con amistades que nos hicimos acá, logramos llegar a trabajar al Polo Norte. Qué rico, Oh, qué qué extremo. lindo. Sí, extremo, pero hermoso. Hermoso, hermoso. Oye, Francisca, justo te íbamos a preguntar sobre el proceso de las visas, porque bueno, tú dices que no es tan difícil y no sé, o sea, igual tienen alguna dificultad al respecto o no sé, que tengan más facilidades, algo así, o cómo es el proceso, es muy difícil llegar allá. No, la verdad es que no. El proceso se hace antes de viajar. Así lo hice yo por lo menos. Yo estoy con la visa Working Holiday, que Perfecto. para nosotros los chilenos es súper fácil sacarla, y te permite recorrer el país y trabajar por un año. Y los requisitos son como tener entre 18 y 30 años, nada, tu pasaporte al día, tener pasajes de ida y vuelta, tener un seguro de salud, que eso es súper importante. Tener un seguro de salud Más en estos que te tiempos. cubra, sí, en estos tiempos de pandemia. El seguro que te cubra tu estadía completa, los 365 días del año. Y tener también como un fondo, demostrar un fondo en el banco que acredite que te puedes mantener al llegar a Suecia. Y eso sería como los requisitos para postular. No es tan Así que difícil. está bueno. No, nada, nada. Para Y el nada. trámite, la postulación se hace en línea a través de la página web de migración sueca y la respuesta en 3 meses, e incluso hay algunos casos que te la dan en, no sé, 3 semanas. Conozco Súper gente que se la han rápido. dado en 2 semanas. A mí me la dieron en 3 meses. Genial, genial, genial. Ahora, Sí. volviendo a la experiencia de vida, que es como lo más llamativo que hay, a tu punto de vista, ¿qué crees que es lo mejor y lo peor de vivir en parte de un círculo polar, en este caso? A ver, partamos por lo peor, que es más poco. Lo peor es el frío. Eso podría ser lo peor, el frío y en tiempo de invierno la oscuridad. A mí me encanta el sol, me encanta la luz y vivir una oscuridad total de 24 horas de noche fue igual fuerte. O sea, como que igual te baja el ánimo. O sea, no tenéis vitamina D, es lo otro, que es claro. La que sí, te levanta el ánimo. Grande. Así que, nada, la gente aquí en Suecia en general, en invierno, tú ves en los supermercados, en la farmacia, ofertas de vitamina D, toda la gente tomando vitamina D como para no deprimirse. De hecho, pero tienen que hacerlo. Sí, o sea, exacto, tienen que hacerlo porque hay una tasa súper alta de muerte en invierno aquí en Suecia, de suicidio, imagínate. Claro, porque la gente en invierno le llaman depresión de invierno, que es porque no hay luz. Entonces, nada, veis, todo más oscuro, literalmente. Claro, o sea, justamente nosotros teníamos una pregunta parecida, que era, bueno, nosotros sabemos que en esta zona extrema está esto que se llama la noche polar, donde se vive medio año, como de día y medio año de noche. Bueno, eso por sí. Lo que estamos escuchando es real. Y bueno, ¿cómo sí, lo hacen totalmente. Por ejemplo, con el descanso, la rutina diaria? No sé, porque todo el día, ¿cómo duermen? ¿No se te da vuelta el todo eso de la rutina? Ay, total, sí, totalmente. Bueno, para mí eso fue lo peor, como la noche, y para mí lo mejor fue el día. De ¿ya? Verdad que sí, el día eterno. El hecho de pasar de tanta oscuridad a tener sol siempre, genial, para mí fue lo mejor. Pero sí, es difícil dormirte, como que el cuerpo se te desordena finalmente. Claro. Pero lo bueno es que las casas y los lugares allá están como adaptados para eso, entonces están las cortinas blackout. Que claro. Tú cerras las cortinas y bueno, te queda la casa oscurita. Pero nada, yo me levantaba al baño, 2 de la mañana, miraba por la ventana y era un sol, pero así, que decía, que me daban ganas de salir, po, de estar afuera, no sé. O sea, se echa a perder el reloj y no hay cómo. No hay cómo. No hay cómo saber. ¿Qué? ¿Y cómo lo hacen para no perderse? Puro mirar el reloj, nada más. Nada más, oh. Nada más para no perderse. Sí, es un sol constante, es loco. No, aquí en el norte se viven experiencias súper, como fenómenos naturales, súper impresionantes. De hecho, cuando está 100% de noche, las 24 horas, los días que están despejados, se ven las auroras boreales. Estas luces verdes en el cielo, ay, qué maravilloso. Lindo. Sí, muy lindo. O sea, es que era un sueño para mí conocer las auroras boreales. Y cuando llegué al Polo Norte y las vi por primera vez, estaba pero emocionadísima. Es algo tan maravilloso, chiquillas, de verdad. O sea, es una maravilla. Yo creo que es lo más impresionante que he visto. De todo el viaje, todos los viajes. De verdad, muy bonito. Muy, muy mágico. Justo teníamos esa pregunta. Que ¿cuáles eran los fenómenos naturales más impresionantes que se manifiestan en ese país? Me imaginaba que esa iba a ser la respuesta. Pero aparte de ese, ¿hay otro más que te haya llamado la atención? Sí, o sea, aparte de oscuridad absoluta y luz absoluta, se congela todo, pero así todo lo que se puede imaginar. Literal, un lagos, pero gigante, gigante, que tú no sabes si estás mirando el lago, si estás mirando el mar, porque no tienen fin, yeah. Y wow. Están congelados completamente, no. Completamente, de hecho pasan motos de nieve, están los paseos en estos trineos que te llevan los perritos. Ya. Yeah. Nada, puedes cruzar caminando. Yo crucé caminando el lago congelado. Lo cruzamos con mi pololo y una amiga chilena que nos hicimos allá, la Vale. Y hicimos una caminata un día y cruzamos el lago congelado, el que estaba más cerquita de nosotros. Sí, impresionante. Me imagino, qué hermoso. ¿No te dio miedo igual? ¿Sabes qué? Como es tanta nieve, porque es una capa de hielo, ¿ya? Son 2 metros de hielo hacia abajo, eso se congela, no, un metro 80, un metro 90, sí. Y arriba del hielo está la nieve, como la nieve blandita. Ya. Claro. Entonces íbamos caminando y había lugares que había mucha nieve, entonces nos quedábamos hasta las rodillas. y caminando con la nieve hasta las rodillas, yo sabía que había hielo abajo, pero igual me pasaba el rollo de que esto se va a quebrar. Claro. Claro, voy a pasar para abajo. Pero no, en verdad imposible. El frío es tanto que se congela mucho. Me imagino. Francisca, y bueno, obviamente fue un cambio muy grande el que viviste, pero en comparación a tu rutina que llevabas en Chile, ¿cuál fue como, qué tanto cambió? ¿Qué sientes tú que fue como el mayor cambio en todo en general? A ver, partiendo por el frío, que de verdad eso antes de viajar eso era tema para mí. O sea, yo me compré... Sí. Millones de camisetas térmicas, calzas térmicas, calcetines térmicos. Me faltaron los puros calzones térmicos, te juro. Y eso fue como el mayor desafío. Y después, bueno, estando acá, ya el hecho de tener que encontrar trabajo, de tener que buscar un lugar donde vivir. Ese es el desafío, finalmente. Adaptarte a otro lugar nuevo, con gente que no conoces, con un idioma difícil. O sea... Ya, el sueco es pero imposible. Es súper difícil. Así que nos manejamos con el inglés nomás. Yeah. Son todos bilingües. Pero aquí toda la gente habla inglés. O sea, el 90% de la población habla inglés. Entonces no tenemos mayor problema. Pero es eso al final. Tener que salir de tu zona de confort y enfrentarte a los desafíos y a los cambios que se presentan en el camino y así. Hay que fluir nomás, po. Pero en sí el ritmo es el mismo, en cierto grado. Claro, como estoy trabajando, es como lo mismo. Voy a trabajar, llego a la casa, cocinar. Lo bueno que acá se trabaja menos y te pagan mucho más. Entonces, eso es bueno. Lo bueno es que uno también tiene tiempo libre. Claro. Sí. Eso es un gran cambio. Sí, un cambio a favor, pero sí, chiquilla, aquí para venir a trabajar es pero buenísimo. Aparte que Suecia es un país que se preocupa mucho de las personas. Entonces, no sé, pues es obligación de la empresa todos los meses. Tú tienes un masaje gratis, tú vas a algún lugar a hacerte un masaje, la empresa te paga el masaje, tienes beneficios, si trabajas un día domingo, te lo pagan doble, y así. A ese nivel. A ese nivel, me encanta, sí. Melissa, yo creo que cambiemos sí, de dirección. Es que igual... Sí, vénganse para acá, sí, chiquilla. ¿Qué estamos haciendo? Sí, vamos, teletransportémonos para allá, por favor. Sí, ¿qué estábamos pensando? Francia, vámonos a Suecia. No. Aquí está todo pasando. Ahora hay una duda que Melissa tiene que comer muchas verduras y fruta. Entonces sí. Siempre nos hemos preguntado si se consigue fácilmente en un lugar donde hace tanto frío o termina siendo un lujo. No, de hecho todo lo contrario. Acá... hay mucha gente que es vegana, vegetariana. Los suecos se cuidan mucho en general. Ellos como que... Mira. Todas las personas que he conocido van al gimnasio, se cuidan con sus comidas. Así que nada, hay una oferta súper amplia. De hecho, tú vas al supermercado y hay pero pasillos completos de cosas veganas, gluten free y millones de cosas como para cuidarse. Sí. Así que no, cero problema. ¿Y es muy caro o termina valiendo como acá? Mira, los precios como de supermercado en general son casi los mismos de Chile. Yeah. Y a diferencia de Chile, cuando uno se quiere cuidar y quiere consumir más verdura y cosas sanas, como que te sale más caro. Claro. Acá no, te sale lo mismo, en verdad. Tener una dieta balanceada o comer o chanchear nomás, es como que te sale lo mismo. Pero... con un mayor sueldo, la única diferencia. Esa es una gran diferencia. Claro, sí. Una gran. Sí, totalmente. Francisca, ¿cuál ha sido tu mejor anécdota que has vivido en Suecia? A ver, mi mejor anécdota, así como algo chistoso o algo que haya aprendido o... Pucha, compártenos cualquiera de las dos. Cualquiera ambas. De las dos. A ver, mira, dos. Lo mejor es que ahora hago snowboard. No. Me encantó, sí. Nunca había hecho un deporte de nieve Y trabajando en el Polo Norte, bueno, no hay nada más que hacer tampoco. O sea, vaya a trabajar y después te vaya a esquiar o algo así, porque no hay nada. O sea, no hay nada que hacer, no hay para dónde moverte ni nada. Así que eso fue súper bueno. Sumé una experiencia nueva este año y aprendí a andar en snowboard. Bacán. ¿Y la mejor así talla? Que, a ver, ¿qué talla te puedo contar? Pues me están pasando tallas todo el rato, muchas por el idioma también. Y nada, con respecto al snowboard, los primeros días fueron pero terrible. Esa podría ser una anécdota buena. Subimos por el andarivel. Yeah. Y estaba ahí volando la Carla y se bate la risa porque en verdad fue muy chistoso ese día. Y bueno, subimos, habían dos niveles, subíamos el andarivel y llegábamos a un nivel y después íbamos a otro. Nosotros, primer día ahí, subimos hasta arriba, hasta el último. Y de ahí ya, ¿cómo lo hacemos? Ya no, empezamos a tirar, ¿sabes qué? Pasé, pero casi todo el tiempo en el suelo. No me podía parar, no podía andar. Y nos encontramos con unos compañeros de trabajo arriba, así como que, bueno, uno va todo preparado, anda ahí con casco, con lentes, como que no podéis reconocer a nadie. Y claro, de repente llegan unas personas así como a ayudarnos, a rescatarnos. Y nosotros, y se sacaron los lentes y eran ellos, y nosotros, hoy, chicos, gracias, y se pasaron, claro. Ya bajemos, no, nosotros así de verdad, no podemos, no damos más. Yo tenía las rodillas, pero así molía. Así que volvimos a uno de los andarieles y bajamos por ahí, porque la idea es que tú subas y bajes esquiando. Claro. Entonces tuvimos que bajar por el andariel, éramos los únicos bajando y destruido, yo iba así destruida, y para bajarnos, enredado porque las tablas son fijas, no te puedes sacar el pie, y nos bajamos y sabéis que nos pegamos un porrazo, y en eso que nos pegamos el porrazo, el andariel, la silla pasa por encima de nosotros, a mí me pegó en la cabeza, no. Lo tuvieron que parar. Ayudándonos a parar, fue un desastre, de verdad fue un desastre. O sea, ya bajar por el andarivel ya era como resignación absoluta. Sí, sí. Para terminar. Y después, hoy nos fuimos, estábamos morados enteros, todos machucados. Y ahí dijimos, bueno, ¿lo vamos a intentar o no? Y fue como, sí, o sea, tenemos que intentarlo de nuevo. Así que ya la segunda vez fuimos acompañados. Y de ahí ya empezamos ahí nos dieron los tips y ahí empezamos a practicar bien y ahí ya le agarramos. Ya le agarraste el gusto. Y después ya volábamos. Ah, maravilloso. Y al primer nivel, me imagino. Sí, sí, así que nada, eso fue súper chistoso. Notable. Y ahora, para el otro lado, al lado contrario, ¿existió algún momento en el que ya como lo extremo del país te superara y quisieras devolverte? Nunca me dieron ganas de devolverme, fíjate. Siempre, o sea, me gusta, lo que empiezo me gusta terminarlo. Ya. Así que, nada, como lo peor, se puede decir, fue la época oscura, que de verdad yo estaba así como ya media bajoneada. Despertaba y era de noche, almorzaba y era de noche, me iba a trabajar y todo de noche, y ahí estuve como un poco baja de energía. Y ahí, claro. Bueno, mis papás siempre apoyándome, mi mamá así como, Fran, si no te sentís bien, si no te gusta, o sea, se vienen, no hay problema, claro. no se preocupen. Pero yo así, no, nos vamos a quedar y lo vamos a lograr y bien, bueno, y después harta vitamina D nomás. Claro. Todos los días y ahí ya se pasó. Qué y de verdad funciona. Sí, pero sí, igual nosotros llegamos en la temporada de oscuridad y tener que buscar un lugar donde arrendar, tener que buscar trabajo, como que necesitáis estar con las pilas bien cargadas. Claro. Entonces, eso como que puede ser que nos afectó un poquito. Como en el ánimo, más que nada. Ustedes llegaron en invierno, ¿no? Sí, nosotros llegamos en octubre. Y eso es como casi comienzos de invierno. Sí, es como ya finales de otoño. Comenzando. Llegaron a la oscuridad. Sí, pues, entonces veníamos muy entusiasmados. Aparte que el viaje lo partimos antes, mucho antes. Entonces habíamos estado en Francia pasándolo bien. Me junté con una amiga ya, mi Fran, que va a escuchar esta entrevista. Mi Francita hermosa, una amiga, compañera de universidad. Ella me recibió allá en Francia, entonces fuimos a Disney, hicimos millones de cosas, estábamos con la energía, pero así a full. Claro. Y llegar como así ya a la vida real, en el fondo, de, como les decía, buscar trabajo, dónde vivir, y oscuro, fue como el bajón. Pero me imagino. Pero no, bien. Qué bueno. Soportable. Sí, pues uno viene con la esperanza de triunfar, pues, de que te vaya bien, de lograr tus sueños, de poder juntar luquitas, ¿cachai? Y recorrer acá, entonces... Harta fuerza, entonces, igual, bien. Tu fuerza mental y todo lo que tiene que ver con las emociones. Sí, totalmente. Estar con una buena disposición en el fondo, yo creo que esa es la clave. Como a lo que vaya pasando. Francisca, y bueno, me imagino la respuesta, pero igual para nuestros auditores, ¿recomendarías el Círculo Polar Ártico para ir o para vivir? Uy, sí, pero es que a ojos cerrados. Mira, no sé si para vivir. Ya. Igual, no sé, para mí mucho. Yo estuve finalmente 4 meses allá. Aislada de todo, o sea, no hay tiendas, no hay nada, entonces no sé si para vivir es un poco solitario. Pero para ir a trabajar, por lo que dura la temporada, no, es maravilloso. Es que es una experiencia totalmente diferente, olvidándonos del frío, las cosas que se viven allá, las cosas que uno ve, las cosas que uno, no sé, lo que uno come, o sea, allá es súper común. Comer carne de reno, carne de alce, es súper común también ver esos animales, o sea, yo abría la ventana y veía un reno afuera, esa onda, entonces es como de cuento, de verdad es de cuento, es como lo que uno ve en las películas, es así que no, 100% recomendado. Qué bueno. Oh, bacán. Y como última pregunta para cerrar, si una persona le interesa viajar a este lugar, ¿le recomendarías qué tendría que averiguar por el tema de la ropa? Yo creo que la ropa de Chile no sirve mucho. No. Mira, ¿cuál serían los datos? El dato, así, ajá, la papita, eso. Es venirte, pero con lo justo y lo necesario, y comprar ropa acá. Porque acá en Suecia, bueno, se usa mucho el reciclaje de todo tipo. Suecia es un país que casi no tiene basura. Acá se recicla todo, absolutamente todo. Me encanta, qué maravilloso. Y a ese reciclaje se le suma la ropa. La gente aquí, no sé, se compra una chaqueta y la cambia el siguiente invierno y lo donan a los second hand, que se llama, que son como tiendas de segunda mano y donde uno encuentra cosas, pero con etiqueta o cosas buenísimas y a un precio súper, súper barato, pero, o sea, regalado. De verdad que es como... te lo venden por vendértelo, súper barato. Entonces tú puedes llegar acá con lo justo y acá comprarte todo, desde zapatos, chaquetas, pantalones y todo lo demás. Yo, por ejemplo, lo único que no me compré acá fueron como las calzas térmicas que van debajo del pantalón. No sé, me compré una camiseta termorreflectante, como esas cosas más como de ropa interior. Abajo igual. Sí, como eso, claro. yo me lo traje. Pero lo demás se puede comprar todo acá. Ay, todo, qué bueno. Súper buen, sí, dato. Buen dato, Francisca. Sí, esos son los second hand. Bueno, oye, Francisca, te agradecemos mucho tu tiempo y por habernos dado esta entrevista maravillosa, de verdad. Tremendos datos. De nada, chiquilla, gracias a ustedes. Feliz de poder compartir y de que me hayan invitado. Feliz. Vamos a invitar a la gente también a que empiece a averiguar sobre estos lugares, porque son lugares que no siempre se comentan. Casi siempre es como Europa, España, Francia. Pero hay lugares tan bonitos en los sectores extremos que de verdad te agradecemos mucho los datos que nos entregaste. Sí, es maravilloso, maravilloso, 100% recomendado. Y sí, yo invito a todas las personas, dentro de sus posibilidades, a salir, a viajar, a conocer otros lugares, conocer otras culturas. Tu mente se abre y en todo sentido uno se vuelve más receptivo, te mejora todo, entiende a la otra persona. No, genial, genial, claro, poder viajar. Me encanta, me encanta. Vives una cultura distinta también, aprende y bueno, o sea, Seca, te admiramos mucho por, sí, haberte atrevido al extremo. Muy admirable y muchas gracias por tus datos, y por tu respuesta, por estar con nosotras. Y bueno, te vamos a despedir el programa aprovechando y damos las gracias también por los que están escuchando, por todas las personas, que ojalá que les sirvan mucho estos datos, que se atrevan a viajar, que se atrevan a lo extremo, sí, dentro de sus, sí, posibilidades, cuando podamos ya empezar nuevamente a salir. Así que... ¡Ay, se acabó, sí, el virus! Sí, sí, yo creo que, favor, todos estamos ya medio oliguita marina, con, sí, pura de salir. ¡Ah, por Dios! Sí, así que nada, pues gracias a usted, chiquilla, gracias a usted. Y súper bueno el programa que hace, me encanta. Yo llegué a usted gracias a la Mayito. Escuché ese programa, estuvo Mayito, tan hermoso. Un abrazo, Mayito. Besito, Mayito. Sí, sí, así que nada, chiquilla, sigan así y porque van bien. Van, ya, bien, gracias, me encanta. Capacito nos encontremos allá en algún momento. ¿En algún, sí, momento? O uno nunca sabe. Después de esta entrevista, feliz, quiero puro ir payaso. Vénganse acá nomás. Ya, Francisca, muchas gracias. Y bueno, que estés de muy, nada, bien, que te vaya muy bien en todos tus, igual, proyectos, usted, que puedas, besito, seguir viajando. Y eso, un gran abrazo. Un abrazo, chiquilla, muchas gracias. Ya. Que estés muy bien. Ya, chao, chao. Chau, chau. Con esta maravillosa y extrema entrevista despedimos nuestro programa del día de hoy y los dejamos cordialmente invitados nuevamente a que nos sigan en nuestro Instagram, que es mochilean-gears, y también a que nos escuchen en un próximo capítulo a través de la plataforma Spotify y por playmotiv.cl. Muchas gracias y nos estamos escuchando. Hasta la próxima. Si del cielo me caen limones, ya sabes, me hago una limonada. Playmotiv, Radio Podcast.